¡Wah! Toc, toc, toc, toc, adivina quién golpea. Nuevamente en la pelea estoy en algo más que simples rimas. Y si no riman, da lo mismo. Pues las llagas del heroísmo no se logran en lo estético. Tu aspecto sintético me da risa. Voy más a prisa cuando mi aparato dialecto melódico se desliza entre las líneas de una prosa poetizada. Desesperada intención positiva de vida, hasta que la paciencia no diga otra cosa. ¿Me comprendes, Méndez? Tu fiesta es asquerosa. Penosa distorsión de lo que hacemos realmente, para denunciarlo frente lírico combatiente. Yo como condimento entro sazonando el ritmo. No creo en el anarquismo, pero sí en el expresionismo. Fuerza, mano alzada, mano facturada. Con la mente esta vez un poco más evolucionada. Preparada, nuestra arma verbal desenfundada. Lista para disparar cuando sea presionada. Sabe quién, sabe quién, despégate volviendo. Styla por montones, vengo yo trayendo. ¿Y de dónde vengo? Por de nueve, ojo en mi escuela. Puede tragarte un gordo pico si no te suena. Qué pena, juguete, que tenga que callar. Porque tiempo de que los que saben deben hablar. Representar doble H por montones. Trate de buscar mensaje en mis oraciones. Difícil labor, solo traigo sabor para ti, mi amor. Siente mi calor, pa' papito, solo produce mierda buena. Y yo viajo en el verano de Santiago a Pasadena. En resumen, tú de esto no sabes nada. Frente lírico de hip hop, te da probada. Y es el parche dándote lo que necesitas. Pimp Daddy Style para ti, mi mamacita. ¿Sabes lo que hacemos? No somos tu consuelo. Empieza este duelo mientras yo sigo el juego. Escucha, derrumba las tensiones, expulsa los temores. Llega en la línea de MF que la pilla. Por de nueve ojos sigue siempre la guerrilla. Hasta brillas cuando me escuchas. Esquinas, avenidas, camina con vigilia. Los pagos no lo asustan, nos paramos con cabrones. El chaca chaca mu, a muerte por lo de él, a muerte por lo suyo. Yo sigo en mi rumbo. Activista del hip hop en sello en independiente. Ahora esto no es diferente en el cassette. Más cabeza, más certeza, ganamos juego set. Y más, aunque siempre falte el cash, sobra la clase. Aumenta el sonido de mi bumba si tú te vas. Nosotros al final igual quedamos. ¿Me comprende, DJ Mende? Así es como hablamos, así es como andamos. Unido retroalimentamos, en metro micro, pero siempre digno vamos. Tiramos para adelante, puño en alto. El estandarte represento a aquellos que quieren sublevarse. A los que sobre bombo caja saben expresarse. A los taguen los muros, a los que toman del envase. A los que fuman cogollo presado sin quejarse. A los que giran sobre beat, al DJ y a los cuatro compases. Ahora sabes cómo se hace. Imagen estética, mucho más patética. Atrévete a aceptarlo, no digas que no. Falta de ética, mastica, ingiere, inyectate la prosa. Con esta base la encuentra más sabrosa. La métrica es cuadrada o con flow. Las líricas son más que montar un show. Eres real y malo, el puro fin de semana. Pero enfrente de tu madre eres más bueno que una manzana. Mucha ropa ancha, mucha cara fea. Y a los flaites de Mapoche no les dimos la pelea. Hablar y hablar no sirve para nada. Si mira, si salta y no escucha, el puro vacilo nos manda a la chucha. Mucho movimiento y nadie está contento. Puro fumar y nada crear. Estamos cayendo en el juego de no expresar. ¿Pa' qué reclamar si nadie va a actuar? Si llegas a la radio te van a censurar. Mejor bombardeamos el sistema desde adentro. CEO, la orden y demencia en conjunto siguen combatiendo. Combatiendo, yo. Chuparme la polla, porque mi rap comparado con tu mariconada es una puta joya. Mi polla es la cosa que te polla. Súmete a la fila si buscas antecedentes. La orden nueve ojos en tu cara. Moja tus bragas con la saga. Es el tema 12. Chúpame la polla antes que te desabroches. Quieres brillar. ladrillo. Yo me robo un coche. Los hijos de puta siempre salimos de noche. Yo no sé quién eres, pero tú me conoces. Hostia puta, uno cicuta, dos ejecuta. Este lírico, ¿quién tiene la batuta? Ya lo has oído. Tengo a mis demonios en el mundo esparcido. Bambuda, dueño del flow. FLK, all star around the world, nena. Around the world, around the world. Igualdad es un derecho, no un privilegio. Estoy entre colegas, no me pongo traje. La letra es mi equipaje, símbolo de calidad. Porque te da raya, jajaja. Si pensando que me iba, no estoy aquí con la VL2. Aquí está, presente en la lista. Tu cáscara por fuera y tu mierda por dentro. Entro fuerte, somos los latinos libertinos con estilo. Aquí de la pincolla, no chupamos colla. Es el indeleble, frente lírico combatiente. La hora del consenso sin consentimiento. Enfrenta, enfrenta, comenta y combate impresionante. Solo trata verme cuando vaya a darte con mi virtud de alta latitud y que me dice UD. FLK y del MC es como la luz y masacres en el bus. Esta es mi vida, sube entre balizas, mis banderas y se izan, se deslizan como tropas en el caballo de Troya. Prosa tengo en grados, no en rangos, que on mi chacha traigo. Tanto tonto malo, mejor creo que paso. Weones hacen fiesta, pero yo hago holocaustos. Wow, breve, en serio, en vivo y en directo. Decisivo, colectivo, en proceso. No hay dinero, pero hay negro. So filo con mutatis, mutatis, que es mi modus operandi.